Bueno, muy buenas noches, con unos problemas más que pocos deseábamos, pues empezamos una semana más el programa Móvil de la Cantina, ya sabes, está sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, y como todos los miércoles está con vosotros el programa Móvil de la Cantina, un programa que os va a hacer compañía en las dos próximas horas de programación. Y mientras seguimos teniendo ahí unos pequeños problemas técnicos, recordaros que esta semana vamos a hacer un especial que os había prometido hace 7 días, pero que no pude cumplir. Ese especial es ese Jesucristo Superstar, ese especial dedicado a esa ópera rock, una de las primeras ópera rock y una de las más importantes que cumple. La ópera rock cumple 51 años, pero la primera representación en Broadway, pues fue en el año 1971, por eso se cumplen 50 años. Entonces, con esta excusa, pues he hecho para el programa de esta noche un pequeño especial espero que sea de vuestro agrado. Y como la presentación está saliendo un poco torcida porque estoy pendiente de todo y aquí y estoy un poquitín acojonadillo, pues bueno, recordaros simplemente eso, que con vosotros hasta la 1:30 de la madrugada, que seguimos emitiendo, como no, desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y en un día como hoy, con más razón que nunca, un fuerte abrazo a toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora, sobre todo a estas horas de la noche. En estos horarios canallas, pero tan maravillosos para hacer radio. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en materia, ya ha pasado la sintonía, ya me puedo relajar un poco, ya ha pasado la tensión normal de presentar el programa, aunque lleve tantos años, y eso, la idea era simplemente, os había comentado hace 7 días que coincidía con mi cumpleaños, y por lo tanto me parecía una idea bastante interesante, pues recordar Jesucristo Superstar, la ópera, la primera. Muchos de vosotros tal vez conocéis la película del año 1973 y otros tal vez conocéis pues la versión que se hizo en español, ahí con Teddy Bautista, con Camilo VI, con Ángela Carrasco. Esto es más o menos del año 1983, pero hoy vamos a centrarnos en la primera, en la original, la que hizo que Jesucristo Superstar se haya convertido en una de las sagas musicales más exitosas de todos los tiempos, y una ópera rock que está dedicada pues a uno de los personajes históricos más importantes, tal vez para muchos, ¿por qué no?, el más importante. Pues venga, cuando son exactamente las 11:36 aquí en Radio Crash, en Movida la Cantina, vamos a empezar este especial dedicado a Jesucristo Superstar. Espero que os guste.

surgió del talento, de la cabeza privilegiada de dos personas, de Andrew Lloyd Webber, que era el que ponía la música, y el otro genio era Tim Rice. Eran jovencísimos, veintipocos años. Andrew Lloyd, por ejemplo, aparte de Jesucristo Superstar, ha estado en Cats, ha estado en Evita, ha estado en El Fantasma de la Ópera. Tim Rice también, por su parte, ha estado también en Evita, en Aladdin, en El Rey León, que es por la que tiene un Oscar. Y entre estas dos cabezas privilegiadas, pues escribieron y compusieron lo que es Jesucristo Superstar. Os había comentado que el disco es del año 1970 y la primera representación parece ser que fue en Broadway un 12 de octubre del año 1971. Les costó en un principio el poder hacerla, no confiaban, no había muchos apoyos, era un tema delicado el tema de Jesucristo, pero luego tuvo un éxito increíble, de tal manera que mientras la versión original, digamos, estaba realizando en Broadway, por los Estados Unidos ya había varias compañías haciendo diferentes musicales de esta ópera rock. Luego la película vendría en el año 1973, es prácticamente muy fiel lo que es la música a la ópera, incluso coinciden algunos de los cantantes, ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Y Jesucristo Superstar está centrado en la última semana, en los últimos 7 días de Jesucristo en su llegada a Jerusalén. Si escuchamos la obertura, que es uno de los temas más conocidos, y luego escuchamos el primer tema, ahí teníamos a Judas, que venía a decir un poco, claro, ya llevaba 3 años con Jesucristo y siempre lo había apoyado, que voy contigo a muerte, pero ya al final como que él veía como que Jesucristo, el personaje, que ya le estaba, era más importante casi que él mismo y que se le estaba yendo un poco de las manos todo, ¿no? Los personajes principales de esta ópera rock son Jesús Ian Gillan, el que era por aquellas fechas el cantante de Deep Purple, llevaba poco tiempo con ellos, increíble el papel de Ian Gillan como Jesús, María Magdalena y Yvonne Hellman, preciosidad de mujer, padre irlandés y madre japonesa, una mezcla realmente maravillosa y explosiva. En el papel de Judas tenemos a un viejo amigo de este programa, Murray Heath, actor y cantante, ¿no?, que hemos escuchado aquí alguna vez en el programa. Y luego, bueno, como papeles ya un poquitín no secundarios, pero menos importantes, tenemos en el papel de Herodes a Mac Devo, que era precisamente el que hace de Judas y era miembro fundador del grupo británico Manfred Mann allá en los años 60. Luego también teníamos haciendo de Pilatos a Barry Denning, un actor americano de doblaje, bueno, que falleció hace poco. Y luego en el papel de Pedro, al cantante americano de country Paul Derris, que también pues falleció hace unos cuantos años. Venga, vamos a continuar. Vamos a escuchar un tema donde los apóstoles, pues viendo más o menos lo que están escuchando por ahí, tal y cual, lo que, pues veían que había mal ambientillo, que podía pasar de todo, y más o menos vienen a decirle a Jesús que a ver, que le cuenten un poco qué va a pasar con ellos cuando se acaben esos años de peregrinaje, ¿no? Pues venga, vamos allá. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh yeah. Oh, I could give you facts and figures. Yeah, I could give you plans and hopes. Oh yeah. See, even tell you where I'm going. Yeah. To know why you're obsessed with fighting. Times and things you can't defy. You knew the path we were riding. You'd understand.

world turn without you tonight? If we try, we'll goodbye, so forget all about us tonight. Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so lonely when I'm gone. Sleep and I shall soothe you. Come and anoint you, my boy. You're out for it all. And you feel everything's alright. Yes, everything's fine. And it's cool and the oil and sweet. For the fire in your heaven feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes, close your eyes and relax. Close your eyes, close your eyes and relax. Close your eyes, close your eyes and relax. Close your eyes, close your eyes and relax. Close your eyes, close your eyes and relax. Call the Roman God. No, wait. We need a more permanent Jesus of Nazareth, miracle, wonder man, hero, fools. No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. But how can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I see bad things arising. The crowd crowning king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because of one man. Our elimination because of one man. Because of one, cause of one, cause of one man. How do we deal with the carpenter king? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism? Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must die. Bueno, y más o menos los siguientes temas que hemos escuchado, pues uno de ellos ya escuchábamos por primera vez la voz de Von Hellman, ¿no? Venía a decir ahí Jesús, Chus, que los apóstoles, todo el mundo ya, que tenía la cabeza un poco ya como un bombo, dejarme en paz, dejarme tranquilo un poco, dejarme descansar, que bastante tengo yo. Y Von Hellman le decía, María Magdalena, decía, ven, relájate un poco, deja que te alivie un poco los pies, que te los lave, tal. Judas ya se conocían, ya la relación era un poco tensa. Le decía ya a María Magdalena, oye, me parece muy bien que le quieras aliviar y quitar los problemas, pero ¿no piensas que esos perfumes, todo eso que estás utilizando, ese incienso, no valdría para gente pobre, para otras cosas, tal y cual, ¿no? Estaba la cosa ya bastante tensa. Y luego, claro, aparecen también los sacerdotes. Ven que llega ahí Jesucristo, ya habían oído hablar de él, ya sabían de sus andanzas, pero es que ya lo tienen ahí a la puerta, y empezó siendo uno, luego 12, y ahora son miles y miles de seguidores, y eso es un problema para ellos que tienen que resolver antes de que los romanos sean los que tengan que hacerlo. Entonces, claro, dicen que por la seguridad de la nación, pues que Jesús debe morir. Me parece excelente, sobre todo, siempre lo diré, la interpretación de Ian Gillan, ¿no? Ian Gillan luego no participó en la película, yo os lo comenté alguna vez, porque era él ya cuando estaba en plan un poco más en serio con los Deep Purple, que no era el cantante original, sino que había entrado tiempo después con el bajista, con Roger Glover, y en parte creo que no pudo hacer la película por problemas de coincidencia de fechas de Deep Purple con la película. Y Von Hellman haría tanto la película como la banda sonora y como también las funciones de Broadway. Pues venga, vamos a continuar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Más alto! Calla, mamá. Es que no oigo nada. Vamos a la lapidación. Lapidaciones hay a todas horas. Oh, vamos, Brian. ¡Silencio, por favor! No te hurgues la nariz. No me hurgaba la nariz, me estaba rascando. Te la estabas hurgando cuando hablaste con esa señora. No es verdad. Pues no te la toques, déjala en paz.

that you've made it and you're easily strong. As the filth from all who rape our country and who terrorized our people for so long. Screaming love and more for you. Every one of 50,000 would do whatever you asked him to. Keep them yelling their devotion, but add a touch of hate at Rome. You will rise to a greater. Y bueno, vamos a continuar las canciones que hemos escuchado ahora, pues tal vez una de las más conocidas, Hosanna, ahí entrando Jesús, Chus, ahí en Jerusalén, ¿no? Todo lleno de gente ahí animándolo, ¿qué tal? Vaya guay que estás aquí, ¿no? Ahí los sacerdotes mirando, uf, cuidado que ya está aquí. Luego Simón, en la canción de Simón, pues le venía a decir más o menos que tiene el poder en sus manos, que hay 30.000 personas que le están siguiendo, 40.000 y otras 40.000 que harían cualquier cosa por él si él lo pidiera, ¿no? Él también dice, uff, Jerusalén, si supieses lo que yo sé. Pero bueno, tampoco podía decir demasiado, él ya sabía cuál era su destino, aunque no quería decirlo al resto de la gente. Y aquí escuchamos también a Pilatos por primera vez, ¿no? Pilatos, que era el gobernador de Judea, que estaba ahí tranquilísimo, no se metía con nadie, ¿eh? No había mucho tampoco que controlar en aquella época, que no viniesen los romanos, a meter mano, vamos a gobernar entre nosotros sin que vengan los romanos. Y tuvo un sueño eso de que le llevaban a una persona ante él, ¿no? Una persona que sabía que lo iban a matar y que él no podía hacer nada, aunque lo iba a intentar, ¿no? Pues venga, seguimos recordando esta primera ópera rock, no sé si es la primera, tal vez, sin duda alguna, la más conocida, Jesucristo Superstar. Vamos allá. ¿Cuánto es esto? ¡Deprisa! ¿Qué? Es para mi mujer. Ah, 20 shekels. Vale. ¿Qué? Aquí tienes. Un momento. ¿Qué? Hombre, hay que regatear. No, tengo que ir a... ¿Cómo que no, no, no? No tengo tiempo. Pues venga la barba. ¿Pero qué dices? Ya le he pagado. ¿Por qué? Este pavo no regatea. ¿No regatea? De acuerdo, si no hay más remedio. Eso es. Quiero 20 shekels por esto. ¿Te acabo de dar 20? ¿Me estás diciendo que esta barba no vale 20 shekels? No. Vamos, mírala bien, mira qué calidad. Esto no es de cabra. Bueno, venga, te doy 19. No, vamos, hazlo bien. ¿Cómo? Regatea bien, esto no vale 19. Pero se ha dicho que vale 20. Ay, Dios, qué coñazo. Venga, regatea bien. Está bien, te doy 10. Eso ya está mejor. 10. ¿Pretendes insultarme a mí con mi pobre abuela muriéndose? 10. Bueno, te doy 11. Ya vas aprendiendo. 11, ¿he oído bien? 11. A mí me ha costado 12. ¿Es que quieres arruinarme? ¿17? No, 17. ¿18? No, ahora tienes que decir 14. Bien, te doy 14. ¿14? ¿Pero qué dices? Lo que me has dicho que diga. Ay, Dios. Dime lo que tengo que decir, por favor. Ofréceme 14. Te doy 14. ¡Me está ofreciendo 14 por esto! ¡15! 17. Mi última palabra, ni un centavo menos, así me muera. 16. Eso. Da gusto hacer negocios contigo. Por simpático, te regalo esto. No lo quiero, pero gracias. ¿Word? ¿Qué? Tranquilo. ¿Y los 16 que me debes? Te di 20, ¿recuerdas? Ah, sí, entonces yo te debo 4. No, déjalo. No, espera, debo tenerlos por aquí. No te preocupes, quédatelos por la calabaza. ¿4? ¿Por esta calabaza? ¿4? ¿La has visto bien? Vale por lo menos 10. ¡Si acabas de dármela gratis! Sí, pero vale 10. De acuerdo. No vale 10. Tenemos que regatear. 10 por eso, ¿en qué cabeza cabe? Roll on up for the price is down. Come on in for the best in town. Take your pick of the finest wine. Lay your bets on the spur of night. Roll on. true. Little left to do. After all, I've tried for 3 years. Seems like 30. Seems like 30. Close your eyes and forget all about us tonight. See why he moves me. scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather funny? I should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool. No lover's fool running every show. He scares me so. Aquí teníamos a Yvonne Hellman en lo que es también uno de los temas centrales de esta ópera rock. I don't know how to love him. No sé cómo amarle. Yo que he conocido tantos hombres y en cambio con esta persona, pues no sé qué hacer, cómo acercarme a él, cómo tratarle y no sé. Eso, he tenido tantos que no sé qué hacer, ¿no? Con esta canción Yvonne Hellman pues llegó a estar pues no sé si fue nominada a un Grammy, me parece, o algo así. Y repito, fue uno de los temas más importantes y más conocidos de Jesucristo Superstar, de la ópera, que es lo que estamos recordando ahora aquí, en Movida en la Cantina y en Radio Crash, en el 105 de la FM. Antes también escuchamos la canción del templo, Ahí llega Jesús al templo, que la última vez que lo había visto lo había dejado guapísimo, lo había dejado niquelado, ladrillo visto, o sea, estaba precioso el templo. Y claro, se la liaron bien gorda, la que montaron ahí. Además luego se vio que todos los productos no eran artesanales, eran todos made in China, imaginar el cabreo. Y bueno, vamos a seguir, entramos ya en la parte central de la ópera, entramos ya en materia, que se suele decir. Judas, que ve que nada es lo que él pensaba que iba a ser, pues va a hablar con los sacerdotes, porque piensa, él pensaba con muy buena intención, claro que sí, el bueno de Judas, de que aquello, él pensaba que se podría arreglar, que no tendría que ser como Jesús pensaba que iba a ser, que tendría que ser de otra manera diferente. Thank you. if I help you, it matters that you see. So the kind of things coming hard to me. It's taken me some time to work out what to do. I weighed the whole thing up before I came to you. I had no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for old time. I came because I had to, I'm the one who saw. Jesus can't control it like he did before. And furthermore, I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Why are we the puppets? Why are we the ones who see the sad solution? Know what must be done? I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here of my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Cut the protesting, forget the excuses. We want information, get up off the floor. We have the papers we need to arrest him. You know his movements, we know the law. To help with this matter, won't go unrewarded. We'll pay you in silver, cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him. With no crowd around him, then we can't fail. I don't need your blood money. Oh, that doesn't matter, our expenses are good. Don't want your blood money, but you might as well take it. We think that you should. Think of the things you can do with that money. Choose any charity, give to the poor. We've noted your motives, we've noted your feelings. This isn't blood money, it's a fee nothing, more. On Thursday night, you're far from the crowds in the Garden of Gethsemane. Bueno, pues aquí teníamos a Judas, ¿no?, ahí con los sacerdotes, que le decían que esto no es una traición, hombre, que estás haciendo lo correcto, aunque ahora no lo veas así. Además, mira, oye, con este dinero que te vamos a dar, con estas monedas de plata, pues puedes hacer alguna cosa buena. No pienses que es un dinero con sangre, yo qué sé, pues ayudar a los pobres, o tal vez ya puedes iniciar tienes pensado hacer un plan de pensiones, yo qué sé, algo así, ¿no? Más o menos era lo que decían en esta canción. Y venga, continuamos. ¿Qué horas son? Pues son la 1:20. Sigues en Radio Caras en el 105 de la FM. Y tengo que dar la vuelta al vinilo, no, poner el segundo vinilo, que son dos vinilos, es decir, cuatro caras. Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Sam, no desarrolles más el tema. ¿Y a cambio los romanos qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras?

trouble. Someone has to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin. It's a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin. Get up, been waiting. Get up, been waiting. Oh, oh, oh, been waiting for you. Oh. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Oh, have to know my love.

Bueno, pues hemos escuchado también tal vez la parte donde se junta toda la esencia de Jesucristo Superstar de la ópera, la última cena, ahí los 12 con Jesucristo. Ya bien las miradas ya entre Judas y Chus, de mucho cuidado, ¿eh? Ya le hacía así como, bueno, de aquella no había reloj, pero como diciendo que llegas tarde, ¿eh? Que llegas tarde. Y diciendo el otro hombre, pero ¿por qué me haces esto si sabes que iba a pasar, no? Y luego, claro, sube ahí a rezar, dice a los demás, hoy voy yo solo, voy a rezar, a hablar con mi padre. Y le dice eso, bueno, que ya son 3 años, pero que parecen miles, que al principio estaba ilusionado y que ahora se encuentra muy cansado, que si no habría otra forma de hacerlo, que va a morir como se lo pidió él, pero que tampoco ve que se lo vayan a agradecer mucho, ¿no? Y bueno, dice al final que, bueno, que si es lo que tú quieres, pues cumpliré lo que te había prometido, ¿no? Luego lo detienen, ¿no? Bueno, luego con Judas, ¿no? Lo arresta, ¿no? Le da ese famoso beso, dice, Judas, con un beso me traicionas, hoy en día sería con un burofax, ¿no? Y le diría, por lo menos haberte afeitado, que rascas, ¿no? Luego lo cogen los periodistas a Jesús cuando lo están llevando ante Pilatos, preguntándole, ¿qué? Ahora ya no se te ve tan chulillo, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que no lo tienes fácil precisamente? Pues venga, continuamos, cuando llevan a Jesucristo, pues, delante de Pilatos, por primera vez. Pilatos, que pocas ganas tenía de aguantar ese jaleo, además, le quedaban pocos días para marchar de vacaciones y no era precisamente lo que le apetecía aguantar en aquellos momentos. Jesus, you must realize the serious charges facing you. You say you're the Son of God in all your handouts. Well, is it true? That's what you say. Say that I am. There you have it, gentlemen. What more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Still, while you see bleed. Somewhere I remember you were with that man they took away. I recognize your face. You got the wrong man, lady. I don't know him, and I wasn't where he was tonight. Never near the place. Strange, for I am sure I saw you with him. You were right by his side, and yet you denied. I tell you, I was never ever with him. But I saw you too. It looked just like you. I don't know him! Peter, don't you know?

get out of my life. Bueno, con Pilatos más o menos hubo buen rollo, ¿eh? ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Por qué te han traído aquí? Si yo ya sé que tú eres bueno, pero también sabes que estoy presionado, ¿no? Tal. Pues mira, si no te importa, Pilatos era gobernador de Judea, dijo, esto ya tiene que ser el rey de Judea, que era Herodes. Herodes ya un carácter distinto, ya sabéis, dicen que mató a todos los niños cuando se enteró que había nacido el Hijo de Dios, ¿no? En Belén. Esto no está confirmado, Pero lo que sí está confirmado, para que veáis el carácter que tenía este hombre, que también hizo sus cosas buenas, pues mató, pues no sé si era una de sus mujeres, y a tres hermanos, a tres hermanos, pues también los mató. Y también habíamos escuchado antes, pues, las tres negaciones de Pedro, lo había dicho Jesucristo, tanto que me estás defendiendo, si me vas a negar tres veces, anda, que te voy a negar yo tres veces, y lo hizo tres veces, ¿no? Oye, tú eres Pedro, ese que va con Jesucristo, que no, que me parezco, pero que no soy él, a lo mejor un pariente mío, que sí, que no, que yo nunca he estado, tres veces. Ahora, aparte de negarle, iría a todos los programas de televisión y estaría vendiendo la exclusiva al mejor postor. Venga, vamos allá con la última cara, la recta final de Jesucristo Superstar. God, I saw him, he looked, he caught his dip, and he was so bad I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame, and I know who everybody's going to blame. I don't believe he knows I acted for our good. I'd save him all the suffering if I could. Don't believe our good. Save him if I could. Forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse. What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kiss. Christ, I know you can't hear me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. Don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man, he's just a man. He's not a king, he's just the same as anyone I know. It scares me so. When he's cold and dead, will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? You have murdered me.

You're juiced, you're back with time on such a strange land. If you'd come today, you would have been the whole nation. Israel and 4BC had no mass communication. Don't get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Your friends at the top. Who'd you think besides yourselves the pick out the clock? Who do I see where it's at? Is he where you are? Could Muhammad move a mountain or was that just beyond? Did your meat die like that? Was that a mistake? Or did you know your message would be a record maker? Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final. Escuchamos la muerte de Judas. Hay que reconocer y hay que agradecer que todos los cantantes que participaron en esta ópera rock a la hora de cantar, pues tienen una dicción bastante buena y más o menos se les entiende bastante bien, aunque tengamos un inglés así un poco sencillo, con la verdad que se agradece bastante. La muerte de Judas, pues bueno, al final no era lo que él pensaba, le habían engañado, ven que hacen con Jesús lo que él no quería y acaba suicidándose. En la película ya sabéis que, bueno, se cuelga de un árbol y tendría muertes mucho más largas y sufridas, no sé, viendo algún programa de la TPA, escuchando discos de Melendi, no sé, pero bueno, de aquella se ahorcaba el bueno de Judas. Luego, bueno, lo llevan de nuevo a Pilatos. Y dice, pero hombre, me traes aquí a este pobre hombre, venga, si tengo la vida en tus manos. Y le dice, en tus manos nada está si tienes poder, viene del más allá, nada está dispuesto, o sea, todo está dispuesto y no podrás cambiarlo, ¿eh? Le da los latigazos, a ver si la gente se queda contenta, si se apacigua, pero no. Entonces le dice, bueno, pues si es lo que quieres, ¿qué quieres que haga yo? aquí me lavo las manos de sangre inocente. Y luego viene el tema de Superstar, es uno de mis temas preferidos también de la ópera. Siempre me recuerda la película, esa escena donde Judas, con esas coristas vestidas de blanco, con esos flecos. Bueno, es que la película también es... Y bueno, y luego ya pues el tema de Jesucristo Superstar, es el Superstar donde Judas le dice que, hombre, que con los medios de comunicación que hay hoy en día, si se lo hubiese montado un poco mejor, que realmente que hubiese sido increíble, que por qué no lo intentan de nuevo, ¿no? Pero bueno, pues venga, llegamos ya a los minutos finales de este musical, a la Crucifixión. Curiosamente, la ópera rock solamente llega hasta la Crucifixión, no quisieron ir más allá, hasta la Resurrección, para no tocar un tema mejor más polémico, pero bueno. Pues estamos recordando ya casi al final del programa de esta noche esta ópera rock, recordar del año 1970 y la primera representación en Broadway en el año 1971. Entonces hemos cogido estas dos fechas y estamos recordando prácticamente el 50 aniversario de una de las óperas rock más importantes de todos los tiempos. Esa ópera rock surgida del genio de dos personajes, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. El primero la música y el segundo la letra. Dentro de poco también tendremos que hacer un pequeño homenaje a la versión española del año 1983. I'm thirsty. Commend my spirit.